mí? Sí. Ahí entra la hierba con aquel cabrón. Daniel. Dale, ándale, sí. Daniel, ella a ti te va a buscar.